Y este jueves la Universidad Internacional SECA acoge la conferencia intercolegial del cambio climático organizado por la revista Lupe Magazine con el auspicio de varias instituciones. En este evento participan colegios particulares, fiscales y municipales de la ciudad de Quito con sus proyectos de cuidado medioambiental. Para hablar de este evento, esta mañana nuestro compañero Alex Mora conversa con la fundadora de la revista Lupe Magazine, Daniela Mates, y el agregado cultural de la Embajada de Alemania en Ecuador, Johan Kohler. Adelante, Alex. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en su espacio de Zona Cultura y hoy tenemos a dos invitados muy especiales para hablar sobre lo que es la conferencia intercolegial sobre cambio climático, que nos dice, deja de ser testigo y sé protagonista del cambio. Hoy nos acompaña Daniela Mates, ella es fundadora de la revista Lupe Magazine. Vamos a hablar precisamente de esto. Seguramente muchos de nuestros oyentes han revisado, han conocido de lo que es esta revista porque circula con diario El Telégrafo acá también en nuestra capital y por supuesto a nivel del país. Y también dentro de lo que es la revista y esta conferencia en específico, se cuenta con el apoyo de la Embajada de Alemania acá en nuestro país. Y para hablar tenemos acá al encargado cultural, que es Johan Scholler. Vamos a hablar con nuestros invitados, tanto con Daniela y con Johan, de lo que es estos temas. Daniela y Johan, gracias por acompañarnos acá en Zona Cultura. Vamos a empezar con Daniela. Primero de esto, ¿no? Daniela, lo que es la revista juvenil Lupe. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Alex. Bueno, te converso. La revista tiene un poco, vamos a cumplir un año en diciembre. Tenemos dos modalidades, la revista familiar y la revista juvenil. En este caso, nosotros la cumbre intercolegial la organizamos con Lupe Magazine, que es la revista juvenil. Nosotros siempre estamos haciendo notas con los colegios. Tenemos un segmento que se llama Nuevos Escritores, donde los colegios o los alumnos de los colegios o universidades de todo el país nos envían escritos, sean en inglés o en español. Hay que recalcar que la revista está en 5 idiomas. Está en inglés, en alemán, en español, en italiano y en francés. Entonces los jóvenes disfrutan mucho leyéndola, aprendiéndola. Siempre están circulando en los institutos de idiomas, en los colegios, en el diario El Telégrafo también, el primer sábado de cada mes. Y lo interesante de la revista es que tenemos un segmento dedicado a la parte cultural, donde todos nos pueden enviar gratuitamente los eventos que van a hacer a nivel nacional y nosotros los publicamos para que haya un pequeño calendario de actividades culturales que las personas y los lectores los puedan seguir. ¿Qué contenidos nomás tiene la revista, Daniela? Bueno, nos basamos en todo lo que a los jóvenes les interesa. Tenemos contenidos, últimamente nos pidió un alumno de un colegio que hablemos sobre el sexting. Yo en lo personal no sabía qué era el sexting hasta que el reportero nos presentó el artículo y fue cuando me enteré de lo que está pasando. También tenemos artículos sobre cambio climático, sobre moda, sobre... Tratamos de que sean de un contenido diferente. Emprendimientos juveniles, iniciativas a nivel mundial que estén cambiando, sobre derechos de las mujeres, de los niños. Es bastante variado, la verdad. ¿Cómo nace la revista en cuanto, partiendo desde el nombre, Lupe Magazine? Bueno, yo viví en Alemania 9 años, en la ciudad de Freiburg, que es una de mis ciudades favoritas en todo el mundo. Y en Freiburg, bueno, en Alemania en general hay muchísimas revistas. Y las revistas, algunas o la mayoría son gratuitas. Tú las puedes encontrar en las bibliotecas, en las estaciones de trenes, de tranvía. Yeah. Y cuando yo vine aquí el año pasado, en agosto, traté de buscar revistas y habían lindas, muy lindas, pero muy pocas. Entonces ahí fue cuando dije, voy a hacer una revista juvenil. Y me basé mucho en una revista alemana que se llama Öffnen und Siebzig, donde ellos hablan mucho con los colegios, donde los colegios hacen artículos, y más prácticamente iniciamos lo mismo aquí en Ecuador. ¿Y la de acá es igual que en Europa? ¿No tiene costo? No tiene costo, es completamente gratuita. Nos ayudan los auspiciantes, que tenemos siempre empresas y entidades que están creyendo en nuestro proyecto, y es gratuita porque queremos que sea inclusivo. Me asombró mucho que Ecuador también está en el último índice per cápita de lectura a nivel latinoamericano. Entonces dije, no, tenemos que cambiar y lo muy importante es hacer algo gratuito donde todos tienen acceso. La revista circula a nivel nacional y nosotros personalmente la llevamos al sur de la ciudad, al centro, al norte, porque queremos que sea una revista inclusiva. ¿Quiénes integran la revista? ¿Quiénes participan? Cuéntanos parte de tu equipo. Bueno, nuestra cabeza y el alma de la revista es nuestro editor Hugo Carro. Él ya es un experto, un periodista con muchísima trayectoria. Y él nos guía y nos ayuda en todo. De ahí tenemos colaboradores fijos como Carolina Peña Fiel, que ahorita se encuentra en Estados Unidos, pero regresará pronto y colaboradores que siempre se van alternando. Tenemos una cantidad de periodistas que siempre nos escriben y nosotros les damos la oportunidad a todos. Bien, nos vamos hasta Johan para que nos hable lo que es nuestra embajada de Alemania acá y esta cooperación precisamente con nuestro país en diferentes temas, ¿no? Ahora con la revista Lupe Magazine, ¿qué podemos destacar, Johan, de algo de lo que es históricamente el aporte de la embajada de Alemania con diferentes proyectos de acá en el país? Bienvenido, Johan. Buenos días, Alex, y gracias por la invitación. Pues yo también llegué recién al país y entonces la colaboración actual la empecé en agosto de este año. Pero mi antecesora en ese puesto, ella ya había estado con Lupe Magazine desde el principio de que haya sido creado. ¿Ya? Yo creo que lo que convenció a la embajada a apoyar Lupe Magazine en cuanto podamos es simplemente la personalidad de Daniela, que hace un gran trabajo y se dedica mucho a elaborar una revista muy interesante. Johan, cuando ya usted la tuvo en sus manos a la revista, cuando pudo revisarla, ¿qué criterio le dio? ¿Qué conceptos se guardó? Pues a mí me gustó y me impactó mucho, tanto como la edición, como igual que los temas que escogen. Me parece una revista muy informativa y apta para los niños y adolescentes aquí en el país. Y tal vez lo que destacábamos con Daniela, ¿no? Este conocimiento que ella trae desde Europa y usted seguramente desde Alemania también, de revistas que pueden haber alrededor del mundo y que sirven precisamente para fomentar ese gusto por la lectura, que acá en Ecuador y en Latinoamérica todavía tenemos índices muy bajos de lectura. Sí, eso seguramente ahí Lupe Magazine es un instrumento perfecto, una herramienta para enseñarles a los jóvenes el gusto de leer y de informarse a través de la lectura. Johan, cuéntenos ya directamente lo que es el aporte de ustedes y directamente usted, por supuesto, ya con lo que es la revista y, por supuesto, este evento que se nos viene ya este día jueves acá en la Universidad Internacional SEC. Cuando Daniela llegó a mi oficina en agosto y me presentó la idea de esa cumbre, entonces todavía no teníamos bien claro en qué forma les podíamos ayudar. Claro. Y resultó que pudimos establecer contacto con un experto en el tema de cambio climático, ¿ya? Con el enfoque de sobre todo agua y el abastecimiento de ciudades grandes en los tiempos del cambio climático. Y es el profesor doctor Jochen Hack, que viene de la Universidad Técnica de Darmstadt, Alemania. Coincidió que él nos podía visitar en esas fechas para dar una presentación durante la cumbre. Johan, cuéntenos parte de su perfil, de su trayectoria. Yo trabajo para el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Ya? Y mi primer puesto ha sido en Latinoamérica también, fue en Honduras, desde el año 2006 al 2012. Luego pasé por Canadá y después de Canadá me mandaron a Berlín y ahora estamos felices de estar aquí en el Ecuador. ¿Desde cuándo está acá en Ecuador, Johan? Desde agosto, apenas un poquito más de 3 meses, sí. Ya. Y pero para mí es un regreso, que hace casi 20 años he tomado mis primeras clases de español aquí en la Universidad Católica. Así que siempre había soñado con regresar al país en donde originalmente había aprendido español. Y esto, Johan, este tema, este término, ¿no?, de lo que es el cambio climático, no es un tema de Ecuador, es un tema a nivel global en la actualidad, ¿no? Así es. Y el experto que está visitándonos, él también trabaja principalmente, él lleva un grupo de doctorados en Nicaragua, y ahí en Nicaragua también están trabajando justamente con ese tema, apoyando la ciudad de León. Perfecto, regresamos hasta Daniela para hablar ya en detalle lo que se viene, este evento, conferencia intercolegial sobre cambio climático. ¿Quiénes están invitados, Daniela? Bueno, tenemos invitado a 15 colegios de la ciudad. Hubo una selección previa, se trató de incluir a colegios del norte, del sur, de los valles, y se escogieron a colegios privados, públicos y municipales. Entre ellos está confirmada la participación del Colegio Nacional Mejía, ¿ya?, el Colegio Benalcázar, el Colegio Alemán de Quito, también está participando el Colegio 24 de Mayo, el Colegio Johannes Kepler, entre otros. ¿Cómo fue la selección? ¿Qué tuvieron que pasar ellos, parte de lo que fueron también las bases de este concurso, ¿no? Uh-huh. Con muchos de los colegios nosotros conversamos vía telefónica si es que tenían un plan o un movimiento que se encargue de asuntos ambientales. Entonces seleccionamos a colegios que ya lo tenían y colegios que no lo tienen pero que quieren informarse y probablemente crear un grupo. Es el caso, por ejemplo, el Colegio Nacional Cumbayá. Nosotros propusimos eso a las autoridades del colegio y ellos felizmente dijeron: no tenemos ni el conocimiento ni alguien que nos guíe en este aspecto, pero la cumbre es esto, el inicio de un proyecto que queremos hacer a largo plazo con los estudiantes. Claro. ¿Y ellos qué tienen que presentar o qué van a desarrollar ya el día del evento, Daniela? Bueno, el concurso es bastante abierto. Queremos que los estudiantes consideren sobre los efectos, qué es el cambio climático, que lleguen a un avance, que entiendan en sus propios términos qué es lo que está pasando a nivel mundial. Luego queremos que ellos se organicen, que hagan un grupo de 6 estudiantes, que este grupo de los 6 estudiantes presenten un video enseñando una problemática de cambio climático que ellos escogen. Puede ser el uso de plásticos, puede ser... Tenemos personas que quieren hacer como educación ambiental, o sea, hay diferentes temas. Temáticas, ¿no? Exacto, y eso es también muy dependiendo de la realidad de cada colegio. Entonces nosotros dejamos esto de manera abierta. Ya. Luego ellos tienen que presentar una propuesta, una solución, porque como se llama la cumbre, no es solo decir, wow, el cambio climático y estamos súper mal, sino presentar una solución. Todos somos parte, no seamos solo personas que vemos, sino que seamos parte del cambio. Y los colegios y los muchachos, déjame decirte, tienen mucha iniciativa, están muy pendientes. Realmente estuvimos con mi asistente Kiliana Gil visitándoles y salíamos cada vez más motivados de los colegios, porque los chicos están entusiasmadísimos preparando un gran material para el día jueves. ¿De quiénes se compone el jurado calificador? Bueno, el jurado calificador tiene un representante de la embajada alemana, es el señor Jochen, si me ayudas con el nombre. El señor Hubert Mückus. Ya, yeah, siempre es un poco difícil ese nombre. No es Jochen. Tenemos a un representante del World Wildlife Fund del BBF. Estuvo María Vallejo en la reunión previa, pero me parece que va a ser el presidente de la un representante del huerto urbano Huerto Manías, que está en Nayón. Este huerto es un proyecto que nosotros le hemos presentado varias veces en la revista, ya que ellos trabajan con personas que tienen problemas de salud mental, haciendo un huerto urbano donde hacen productos bios, orgánicos, que los venden en beneficio de su cooperativa. Entonces nos va a acompañar Jesús Niño, que estamos muy orgullosos, y tengo entendido que muchos asistentes del huerto van a ir porque solo por ellos están muy contentos. Eso es parte del jurado calificador. Johan, su criterio sobre este evento que se nos viene, y por supuesto que tiene el auspicio, el aporte de la Embajada de Alemania también. Pues el cambio climático, sí, es un tema que deberíamos pensar a nivel mundial como encontrar soluciones para mitigar los efectos, y así que es un evento oportuno, y la esperanza de nosotros es que también apoye la estadía de nuestro experto alemán a de pronto darles más ideas. ¿Podemos contar, Johan, algo de la biografía del experto que viene? Sí, él hizo su doctorado en Nicaragua y está actualmente liderando un grupo de estudios en la Universidad de Darmstadt. Él es experto en ecosistemas hidrológicos. ¿Ya? Y justamente hoy lo conectamos lo pusimos en contacto con los ingenieros de EPMAPS, de Aguas de Quito, y de FONAC, del Fondo de aquí para la Preservación de Aguas. Y visitamos la Reserva Antisana y nos pudimos dar cuenta ahí que frágil y al mismo tiempo que importante es el ecosistema para el abastecimiento de agua de esta ciudad. Perfecto. Queríamos agradecerles mucho la visita, lo que nos han comentado acá, todos estos detalles de este evento muy importante, tanto a Daniela Mates, la fundadora de la revista Lupe Magazine, como a Johan Scholl, de encargado cultural de la Embajada de Alemania. Queríamos cerrar nada más dándoles, por supuesto, la despedida y los micrófonos en primer lugar a Daniela, para que nos cuentes el día día del evento y, por supuesto, quienes no pueden asistir, cómo pueden seguirla, cómo pueden estar enterados, tanto en estos días como el jueves, que es el día mismo del evento. Por favor, Daniela. Bueno, gracias a ti, Alex, por la apertura aquí. Nosotros, bueno, les invitamos. Lamentablemente, la cumbre tiene solo puestos limitados. Vamos a tratar con 245 estudiantes de los colegios, que para nosotros es muy importante que puedan asistir a una conferencia magistral de nivel internacional, que es gratuita, gracias a la Embajada Alemana. Y queremos que que sigan en nuestras redes, en las redes de Lupe Magazine. Nosotros vamos a estar publicando continuamente, sobre todo quienes ganan. Queremos hacer un seguimiento con los estudiantes. En la parte escrita también lo vamos a publicar. Entonces nuestros lectores pueden saber de primera mano cómo nos fue en la conferencia, cómo estuvo la exposición del Dr. Jochen Hack y cómo están desarrollando los proyectos los tres colegios que ganan. Ese mismo día se conocen los ganadores, ¿no es cierto? Sí, el mismo día, después de la pausa de 1 a 2 que tenemos planeado para el almuerzo, va el jurado calificador a dar a conocer los tres mejores lugares a la iniciativa, y va a haber un reconocimiento al mérito que va a escoger el editor de la revista para que hayan cuatro puestos. Jochen, por favor, su despedida y también esta invitación de parte de usted como encargado cultural de la Embajada de Alemania para la Conferencia Intercolegial de Cambio Climático. Bueno, muchas gracias para esa oportunidad de estar aquí con ustedes. Es mi primera entrevista en el idioma español, así que muchas gracias por esa oportunidad. Pues yo estoy bien positivo que ese evento va a ser un gran evento, y solamente quiero decirles a sus oyentes que sigan leyendo el Lupe Magazine. Trabajamos juntos en tratar de mantener los efectos del cambio climático lo más mínimo posible. Perfecto. Estuvo esta mañana entonces acá en Zona Cultura Jochen Schorer, encargado cultural de la Embajada de Alemania, y también Daniela Mates, fundadora de la revista Lupe Magazine, hablándonos de la conferencia intercolegial sobre el cambio climático a desarrollarse este día jueves en la Universidad SEC, con la participación de varios colegios. Gracias, Daniela, y gracias, Jochen.